televisor. No te olvides de votarnos, de clamarnos, de entregarnos el dinero que ganaste con sudor. Si aún te queda algún centavo, ves al fútbol, a los toros, ves de putas, hay que hacer tradición. Si quieres manifestarte, lléname el impreso y grita hasta las 5, yo estaré jugando al gol. Y si aún no estás contento, pues te jodes si te callas. Eso es a lo que ellos llaman libertad y democracia. No, no quiero vivir en su falsedad. Quedan muchos muros por quemar. Destroza el fusil, no nos servirá. Contra la ignorancia y la conformidad. Prefiero morir antes que vivir. En su falsedad.